Ven, te llamaste a mi puerta, regresaste a mi vida suavemente. Hasta mi alma yo te quiero dar toda para ti. Y quedarme así y quemarme solo en tu calor. ¿Cómo no verte con esos ojos? Si nos miramos, enloquecemos. Yo moriría si lo quisieras. Todo lo haría si lo pidieras. Pero el tiempo no pasaba. Dime dónde has estado, a quién has besado tú. No quiero saber, ya no importa si ahora estás aquí. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué me has atado? Y me liberan solo tus manos. Dime cómo has hecho. ¿Me has acostumbrado? Solo a tu cuerpo, solo a tus brazos. Yo.